Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a martes 21 de octubre de 2014. Cada día oímos más gaita y más actividad navideña desde ya. Es como una suerte de exacerbación del consumismo. Eso lo vamos sintiendo con eventos como ese. Nos sirven ese tipo de conmemoraciones para ir pulsando cómo se está moviendo la sociedad con el afán consumista que nos sembró el capitalismo y que nos urge tanto resolver. Hay por ahí quienes pensarán que es que uno se le está saliendo la vena comunista, que es que a uno no le gusta la Navidad. No, nada de eso. Yo estoy hablando de algo que tiene que preocuparnos. Hace unos días yo estoy pasando por ahí por una calle, allá subiendo Palatillo, y resulta que me paro en un semáforo y ya eran como las 6:30, 7, entrada la nochecita. De modo que uno de los edificios que están cercanos por ahí, uno puede ver con claridad parado ahí en un semáforo. Un edificio enfrente, yo decía, bueno, ¿y eso que está ahí qué es? Que se ve como un movimiento luminotécnico. ¿Un arbolito de Navidad? Ya la gente está montando el arbolito de Navidad. Ahora, muy bonito, eso que está montando el arbolito, imagínate tú, no hemos llegado a Halloween, que es lo que celebran allá en el este del este, y ya tienen el arbolito de Navidad. Quiere decir que Halloween lo deben haber celebrado hace 2 meses, por lo menos, y eso es horroroso. Ustedes saben que es una de las fiestas más horrendas que hay, que no tiene nada que ver con nosotros, que la importó esta gente y nos han forzado y han montado hasta tiendas para vender cosas específicamente de Halloween. Una cosa absurda. Y entonces el asunto consiste en disfrazar de la manera más horrenda a los muchachitos. Entonces uno que debe querer tanto a su hijo, que son lo más bonito que ha podido darse a lo largo de la vida de la gente, en vez de peinarlo y ponerlo bonito, entonces agarran y rayan al muchachito y le echan un poco de cosa negra en la cara y lo despeinan todo, lo desbaratan al muchachito y le ponen unos andrajos y lo mandan para el colegio topista rayado. En eso consiste Halloween. Y esta gente sale frenética a celebrar esa porquería de fiesta, Halloween, que como les digo, todavía no ha llegado, pero hay muchos que ya la deben haber celebrado, porque uno ve cómo ha entrado aquí el furor ya de la Navidad en algunos casos, y uno dice, oye, pero qué empeño de la gente de gastar real. Porque ¿para qué es la Navidad? La Navidad superficialmente es el cuento del señor bonachón que viene en la época donde nació el Hijo de Dios a la tierra y todo ese cuento, pero hasta ahí. De ahí para adelante, lo que viene es una parranda de aguardientará y rumba perpetua, comprando regalos y buscando que le regalen a la gente. La cosa es frenética, no tiene solución de continuidad y asusta, porque, como digo, habrá algunos que dirán, bueno, pero este tipo, ¿qué le pasa? Se pasó de pacato ahora comentando que no se puede rumbear. No, nosotros venimos ahorita, en medio de las situaciones difíciles con las que nos hemos enfrentado, estamos en realidad en un proceso de ajuste, de retomar la cordura nacional. Cuando lo miramos en términos ampliados y vemos toda la evolución que había venido teniendo el país hasta ahora, nos encontramos que la vorágine en la que estábamos imbuidos era una cosa en verdad alarmante. Aquí la hemorragia de gastadera de dólares, ya no solo por las importaciones, como yo lo comentaba en nuestro artículo de ayer en el Correo del Orinoco, que espero ustedes hayan buscado y hayan leído, y si no, yo lo voy a colgar el día de hoy en nuestro portal soyaranguibel.com para que ustedes lo lean. Pero comentábamos esa cultura que se nos sembró a través de los siglos, de que lo nacional es inservible, que no nos debe gustar nada nacional porque qué raya, y tú compraste esa cosa nacional. Eso lo hicieron en el INSE y así, ¿no? Entonces, si tenías una cosa importada, por muy chacueca que fuera, siempre... No, mira, esto que me compré, la Fine Fingerler. ¿Y eso qué? No sé, pero suena bonito. Y me costó bien caro, o sea que fino. Yo recuerdo, aquí lo he comentado en el programa, un sujeto que escuché en un restaurante quejándose casi al borde del llanto cuando el presidente Nicolás Maduro, hace más de un año allá, por el principio, empezó a establecer la regulación de los precios, y el tipo se quejaba, casi llorando. ¿Pero cómo vamos a saber ahora cuáles son las cosas de calidad si todo cuesta lo mismo? Claro, porque el hábito es ese, una cosa que cuesta cara es calidad, y esa es la que había que comprar. Se nos educó en que gastar es vida, y además gastar en cosas importadas mejor. Entonces nosotros estábamos en una suerte de vorágina, en un éxtasis casi de naturaleza orgásmica con el tema de la gastadera, y viajábamos 3 y 4 veces al año. Ahora que no se puede, la gente dice que es que ese es el comunismo que nos llegó, la crisis, no sé qué y tal. Es que en ninguna parte del mundo se hace lo que estábamos haciendo aquí, comprando de todo en dólares afuera. Nada absolutamente de lo que uno fuera a comprar, descubrimos ahora, se puede tener si no se tenía dólares para importarlo. La viajadera, la raspadera de tarjeta afuera en el exterior. Es decir, era un saqueo que estábamos haciéndonos nosotros mismos. El capitalismo nos estaba enseñando, es así como hay que hacerlo, y nos dedicamos a saquearnos a nosotros mismos. En este reportaje que voy a tratar de resumir aquí, hay un signo revelador de esa tragedia de la gastadera. Y por favor, no empiecen. Bueno, ¿y este qué le pasa? Se volvió loco. Que no se meta con nuestro aguardiente. Hay un tema con que supuestamente en diciembre no va a haber aguardiente para beber. Y leo aquí la nota que trae el Sexto Poder de esta semana, un reportaje de Sofía Torres, bien completo al respecto, donde dice: ante la cercanía del mes de diciembre, crece la expectativa de suministro de licor en establecimientos y, por ende, a consumidores. Las fiestas navideñas conforman la época de mayor consumo de alcohol en todo el año, y a tan solo mes y medio de su llegada, los licoreros evalúan sus inventarios, limitan las ventas a cierta cantidad de productos por persona y ruegan que los pedidos lleguen tal cual los hicieron. Bueno, estas alarmas se han dado en todos los rubros. Ustedes recuerdan, esta misma semana comentábamos, los jugueteros salieron a decir, y la Cámara de Comercio, y la Cámara de la Industria, y Fedecámara, que era la desgracia, que no iba a haber Navidad porque los juguetes llegaban en febrero, y resulta que los juguetes estaban llegando, más de 300 containers solamente en La Guaira. Eso lo comentamos acá. Es parte de la guerra, es decir, ataca y ataca y ataca hasta que el gobierno caiga como tú puedas. Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Licoreros de Caracas, Asolicorca, conversó con Sexto Poder y reconoció que el sector tiene problemas. Sin embargo, manifestó que es apresurado asegurar que no habrá mercancía para las fiestas navideñas. Indicó además que aún falta un mes para realizar la recarga del inventario de los locales comerciales. Asimismo, Salazar sostuvo que licor va a haber en diciembre, pero no va a haber la misma variedad. Puntualizó que si antes se podía elegir entre 50 tipos de vino para esa ocasión, ahora será entre 10. Fíjense ustedes, ¿no? Ya nos van ubicando en que vamos a ser pobres, que no vamos a tener suficiente aguardiente, que ese comunismo sí es malo, que no nos permite beber aguardiente. Resulta que la inversión que tiene el país históricamente en compra de aguardiente al exterior, siendo el país que fabrica el mejor ron del mundo, que está ahí con el coñac, con el brandy, las grandes bebidas que a través del tiempo se fueron desarrollando, así como hizo por ejemplo Escocia con el whisky. Nosotros, que tenemos el mejor ron del mundo, llegamos a un nivel tal que despreciamos el ron, como que es la peor raya, eso es para los tierrugos, yo tomo es whisky, 18 años. Nos cambiaron el gusto y llegamos a extremos en que nosotros importamos más whisky que Japón, que Estados Unidos, que los demás países. Un país pequeño, de una población más bien exigua en relación a las poblaciones de las naciones en general en Latinoamérica, dígame Brasil, México, Argentina, somos un país de apenas 28 millones de seres, donde todos no beben aguardiente, porque ahí están los niños, están los adultos mayores, están cantidad de gente que no tienen, y bueno, y los que no beben. Pero saquen ustedes la cuenta, que somos una potencia importadora histórica en whisky, pero además en vino. Y encima de eso, el consumo de cerveza es el más grande que hay después de Alemania en el mundo, el que hay en Venezuela. Aquí la gente se toma una cosa así como 100 litros de cerveza en promedio al año. Y la cultura es beber para embriagarse. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Primero, ese fenómeno de la gastadera importando aguardiente. Y la otra, el fenómeno de la narcotización social a la que se nos induce con la bebedera de aguardiente, de que hay que hacer fiestas para beber, fiestas para beber, y otra fiesta después del Halloween para beber, y después la Navidad para beber, y después los carnavales para beber. No hay fiesta, como lo dice acá este reportaje, para la gente si no hay suficiente aguardiente para beber. No hay manera de celebrar. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es el afán desmovilizador. Narcotizar a la sociedad persigue degradarla, enajenarla. La pérdida de valores asociado a la narcosis etílica perpetua de una sociedad es un factor fundamental para los sectores dominantes. Tener una sociedad adormecida, lerda, estupidizada es lo más provechoso para las pretensiones de dominación de los sectores dominantes. Y eso es lo que hay detrás de esa cultura de que hay que beber, que hay que beber, que hay que beber. Sigo leyendo el reportaje de Sexto Poder. Dice acá, el presidente de Azolicorca informó que el proceso de pedidos, nacionalización y distribución de productos tarda aproximadamente 60 días. Y la última subasta con el SESCOE, en la que se asignó al sector alrededor de 21 millones de dólares, se efectuó en septiembre. Agregó que desconoce si se liquidaron las divisas y que en lo que va de año se habían concedido 13 millones de dólares. Calificó Salazar como positiva la convocatoria que le hicieron al gremio de la más reciente subasta de SESCOEX. Sí, se han convocado y se han entregado divisas. Fíjate que hasta ahora no ha aparecido que es que el Estado no le da divisas. Ahí es un ajuste, una... Problemas con el escocés. La falla más grave se registra en el suministro de whisky de todas las edades y de todas las marcas. Así lo destacó Evelyn Dique, encargada de Prolicor, la castellana, quien señaló que desde hace 3 meses el despacho del producto ha mermado. En este sentido afirmó que reciben solo 2 botellas semanalmente. Yo creo que aquí se equivocaron. Creo que están hablando de cajas o algo así. No tenemos whisky 12 años, tenemos whisky nacional de 5 y 6 años, pero nadie lo compra, ¿ves? Puntualizó y dijo que piden 50 cajas de ron, le llegan 10 y por los vientos que soplan ofrecerán en diciembre lo que haya. Dije, comentó que no tiene inventario para satisfacer las demandas de clientes habituales. Cuando me piden una caja de whisky no la puedo vender porque la gente compra por cajas. Añadió que solo expenden 2 botellas por persona de cualquier tipo de licor para poder surtir a todos los compradores. La encargada del establecimiento aseveró que este mes empezó muy mal, pues no tienen mucho que ofrecer. Bueno, fíjense, el aumento en precios constituye un factor determinante en la adquisición de bebidas alcohólicas, siempre presentes en el presupuesto decembrino. El costo actual y el que podrían alcanzar para las próximas fiestas golpean el bolsillo de los consumidoros. El presidente de la Asociación de Licoreros Caracas, Solicorca, indicó que una botella de whisky importada 12 años puede estar entre 4.500 y 4.800 bolívares dependiendo de la marca. Según él, la misma botella para esta fecha el año pasado rondaba los 2.300 bolívares. Por su parte, Belindi, que encargada de Prolicor la castellana, indicó que una botella de whisky 12 años puede estar en 3.890 bolívares. Pero el reportaje es largo. Fíjense lo que dice. Este incremento de cerca del 50% incentiva a quienes acostumbraban regalar licor a optar por una botella de ron edición especial cuyo precio oscila entre 1.000 y 1.200 bolívares. El ron es bueno, es más noble incluso que el whisky y es más barato, por lo menos 4 veces más barato. Pero la gente considera todavía que es una raya regalar una botella de ron. A su vez manifestó que el precio real del vacío de una caja de cerveza es de 100 bolívares y hoy en día se cobra en 400 y en 500 bolívares porque esta cifra representa una manera de ejercer presión psicológica en el consumidor para que lleve a cabo la devolución de la caja con las botellas vacías. Eso es lo que llaman vacío. La causa de esta medida reposa en la escasez de vidrio para elaboración de divisas. De los envases, entonces piden divisa. La falla del material para elaborar la botella ha originado que una de las empresas cerveceras por excelencia haya reducido su producción de 900.000 cajas mensuales que se requiere para cubrir la demanda del mercado a 500.000 y 600.000 cajas al mes. saque la cuenta, 600,000 cajas al mes, cada una tiene 24 botellas. ¿Cuántos millones de botellas estamos produciendo al mes de cerveza nada más en un país de 28 millones de habitantes, donde usted tiene que sacar los niños, tiene que sacar los viejitos, tiene que sacar todo eso y después ve cuánto le queda? Le quedarán unos 7 millones de adultos que pueden estar en capacidad de eso. Bueno, esa gente se está bebiendo 600,000 cajas al mes de cerveza. El ponche crema, bebida tradicional navideña, cuesta 330 bolívares y el año pasado se conseguía en 170. Es común observar cómo clientes ingresaron a licorerías a consultar precios y la disponibilidad de la bebida. Fray Roa, representante nacional de Organización de Licoreros de Venezuela, reiteró la petición que le hace el gremio al gobierno para ser reconocidos como comerciantes, como contribuyentes y generadores de empleo. ¿Usted sabe de cuánto está hablando? De lo que es la generación, de lo que ellos estiman que es la generación de ingresos al fisco por esto. El sector genera 1,000,000 de empleos directos. Genera más empleo que el Estado, que los empleados del Estado venezolano. 1,000,000 de empleos directos y es el que más paga impuestos, según Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Licoreros de Caracas. Un país que tiene en el aguardiente el activo del que depende la parte fundamental del ingreso de la renta, de los impuestos, y que genera 1,000,000 de empleo sin fabricar nada. Todo es importado, como he explicado. Es un país que está en problemas. Es un país que tiene que revisarse, porque no estamos hablando ni siquiera del daño que le hace al hígado a la larga, en el tiempo, el deterioro al cuerpo humano, el acortamiento de la vida de la gente que está dedicado a que todo tiene que ser para beber. Hay gente que bebe todos los días y dice que no, yo no estoy alcoholizado, eso es un asunto de clase, de categoría, de que tengo billete para eso. Pero es otro fenómeno. Nadie le está negando que usted disfrute la vida, que usted tiene derecho a beber lo que usted quiera. Yo estoy haciendo un planteamiento de una reflexión en función de lo que como sociedad nos interesa a nosotros. Nos interesa andar narcotizados por el aguardiente día tras día al año. Eso es lo que nos interesa como sociedad. Nos interesa ese despilfarro de divisa comprándole por allá a países como Escocia el aguardiente que ellos fabrican y no se lo beben. Se lo bebemos nosotros. Teniendo además el ron, que es una de las bebidas mejores en el mundo como aguardiente, y que despreciamos, y que eso es solamente para regalárselo ahí a un chancletudo en la oficina. Es decir, este proceso es un proceso de degradación, enajenación de la sociedad a lo que se nos viene induciendo ancestralmente desde la óptica del consumismo capitalista y desde la óptica de la narcotización, la desmovilización de la sociedad que se promueve con ello. Tenemos que pensar en eso, y tenemos que pensar en términos de la salud. No estamos diciendo que vamos a preocuparnos por comer cosas más sanas, por elevar nuestra ingesta calórica de las cosas que son de verdad nutritivas y que no son dañinas para el organismo. Bueno, el exceso, como todos los excesos, el exceso en la ingesta etílica es de lo más dañino que hay hoy en día contra el organismo, contra el cuerpo, contra la salud del ser humano. Revisemos eso, vamos a verlo con calma, y en vez de tanta celebradera de Halloween y de cosas, y adelantando la Navidad para adelantar la compradera y todo eso, disfrutemos la vida. Subamos al Ávila. ¿Hace cuánto tiempo no ven ustedes gente que no va a caminar, que no va a pasear por los próceres? Se ha ido agotando, se ha ido reduciendo todo eso. Y dirán, no, pues es que lo van a matar. Mentira, no van a matar a nadie. Vamos a disfrutar la vida, vamos a vivir, vamos a rescatar la vida. Ese empeño en reducirnos nosotros mismos por vía de esa flagelación a la que somos sometidos en el ámbito del capitalismo, en la lógica de que el disfrute es solamente si gastamos y si bebemos aguardiente, es una insensatez. Veámoslo en esos términos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Saludamos ahí siempre el saludo, el comentario, el apoyo que recibimos de ustedes a través de las llamadas y de su contacto en Twitter. Nuestra cuenta es @soyaranguibel y siempre están ahí pendientes. Mucha gente activada por ahí con los temas que estamos hablando. Nos dice, por ejemplo, Alex: yo trabajo con extranjeros y los europeos llegan aquí es pendiente de los rones venezolanos, no del whisky. Ciertamente, nos dice José Mario, buen día Alberto, hasta 1,000 bolívares cuesta una botella de Cacique del Bueno, y si es el Santa Teresa más caro aún. Nos aclara por aquí José Mario, traen 36 botellas sin meter las desechables y las latas. Ciertamente, nosotros hablamos de las botellas, 600,000 cajas que traen 36 botellas cada uno, y hablamos de los millones de cerveza que es eso, pero no hablamos de las botellas desechables y de las latas. Nos lo está contando muy bien José Mario acá. El tema nos lo extiende Fabiola. Saludo y un abrazo a Fabiola, siempre está ahí consecuente y comunicándose con nosotros, y nos acota algo también importante. Y los refrescos y los cigarrillos, que son también elementos que contribuyen a ese deterioro de la salud del ser humano, en fin, que van mermando las posibilidades de la vida, porque la mayor cantidad, como ustedes saben, de muerte después de los accidentes de tránsito son los que están asociados al deterioro de salud que genera, por ejemplo, el cigarrillo, con el cáncer de pulmón y otros cánceres, y por supuesto las afecciones cardíacas. Pero nos aclara ella, a eso no les toca la crisis. Qué raro, ¿no? Ciertamente, los refrescos y los cigarrillos, no, tú ves que fabrican cada día más, y ellos calladitos, y dicen que falta no sé qué cosa, pero ninguna red de venta de hamburguesa falla. Ellos están tranquilos. ¿Qué falta la carne? Pero ahí no falta carne. ¿Qué falta el pan? La harina para el pan. Ahí no falta nunca harina para el pan. Y tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Ciertamente. Nos hablan aquí también del aumento del precio de los estacionamientos. Ayer pagué, nos dice María Rivera, 40 bolívares solo por 2 horas y media. ¿A dónde vamos a parar? Eso siempre ha sido una guerra, el tema de los estacionamienteros, siempre buscando aumentar el precio de eso, y siempre se ha luchado contra ello. Yo no conozco el detalle, de modo que lo comento después con calma. Nos aclara María, según el último censo somos 29,383,000 habitantes, y ya la cédula va por 31,000,000. Moca, gracias por la acotación. Yo no es que estoy quedado, sino que yo trato de dejarla para la cifra real, más que hacer, porque los escualios hablan de 30 y pico de millones y tal. Ellos siempre aumentan todo lo que van a hablar por si acaso. Ellos le das tú una cifra y dice, mira que cuesta tanto la electricidad, el recibo, y ellos le aumentan, vamos a agregarle, porque eso es hacer política. Entonces uno tiene que cuidarse. Venezuela, te amo, nos pone acá, excelente tus reflexiones, está bien. Y otro que nos echa un chisme por acá. Está bien, vamos a dejarlo hasta ahí, porque yo no estoy aquí para este chisme. Mire, ayer bajé para La Guaira, y como la cantidad de gente que estuvo en eso, también pues me afectó el incendio de una gandola ahí entre los túneles, el Boquerón 1 y el Boquerón 2, subiendo de La Guaira. Una gandola que venía cargada de papel, bobinas de papel, periódico, para hacer los periódicos. Y la gandola, que si un cablecito echó chispa, dijo el chofer, y se prendió toda. Bueno, no es científico de esas cosas, esos son los bomberos los que saben cómo se... Pero a usted no le resulta absolutamente sospechoso que una gandola que trae papel periódico, justamente cuando está ligando como más nada, pidiéndole al cielo de rodillas la gente de la oposición que haya un estallido social por alguna razón, que ellos jurungan por aquí y mueven muchachos por allá y buscan el tema este y tratan de sacar el otro tema y no les prende la candela de un estallido social, y entonces tienen toda esta semana con el tema de que se va a caer el cielo, va a acabarse el país porque el diario tal cual va a cerrar, que es un piazo de periódico que no lee nadie, no vende ni 4,000 ejemplares, y entonces resulta que tienen esa presión de que nos sintamos arrinconados, que se acabó la libertad, ahora sí llegó el comunismo, como dicen desde el día mismo que Chávez llegó al poder, ya está, este es el último día, nos quedan 7 días de libertad porque ya van a cerrar tal cual, y entonces tienen ese tema porque el periódico, el papel periódico, porque la cosa del papel periódico, ¿no se han dado cuenta? el día del 12 de febrero, con el estallido que montó Leopoldo López y María Corina con el tema de la salida, es porque habían calentado dos días antes el asunto con unos periodistas que salieron a marchar porque quedaban nada más que papel periódico para una semana. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Yo sí, yo lo tengo montado ahí en una conferencia. Yo tengo la cronología exacta y tengo las fotos y tengo todo. Yo sí tengo memoria. Dos días antes del 12 de febrero, estaban marchando los empleados del Universal y del Nacional por la avenida Urdaneta pidiendo divisa para comprar papel, porque quedaba una semana y no se han parado ninguno. Ninguno se paró, porque se les descubrió en la Asamblea Nacional y se presentó un informe completo, exhaustivo sobre eso, que los tipos lo que estaban era robando con el papel, porque las divisas se le entregaron, ellos trajeron el papel, lo tenían escondido en una cantidad de depósitos donde se les descubrió, y después estaban vendiéndole el papel a los periódicos del país con el cuento de que no tenían acceso a las divisas, los periódicos pequeños y tal, y se lo estaban vendiendo a dólar libre, a dólar ese pues, de la cosa del mercado negro. Entonces los tipos están forrándose, Miguel Enrique Otero se está forrando de billetes con la revolución, y es el más contrarrevolucionario que hay en el país, robando con el cuento del papel periódico, sacando divisas a 6.30 y después vendiendo el papel a 100 bolívares por ahí, una cosa de esa, por dólar, a los periódicos del interior, a los periódicos más pequeños y entre ellos tal cual. Pero entonces esos periódicos, en vez de agarrar y pegar el grito al Nacional porque los está robando, apuntan para casa de Maduro. Maduro nos está a nosotros acabando la libertad de expresión y tal. Los tipos no les prendió porque la asamblea les desmontó el show y se descubrió lo que estaba pasando, y los tipos se tuvieron que echar para atrás y dejaron la marchadera, y fue donde Leopoldo sacó a los muchachos que tenía preparados para activarlos, los tenía engatillados, listos para dispararlos. Y cuando vio que se vino abajo la cosa de la marcha de los periodiqueros, dijo, no, tranquilo, salimos nosotros. Esto se echó a perder, y se les echó a perder lo de ellos también. Entonces ahora están retomando el tema con el papel periódico, está llegando el periódico, el papel periódico, y se incendia la gandola. ¿Qué tal? Que un chispacito, que no sé qué, que la brisa y tal, y me incendió el camión, dice el tipo. Harto extraño, ¿verdad? El que está picado a culebra, cuando bebe juco, brinca. No vengan a decir que estamos exagerando nada. Bueno, fíjense, sobre el tema de la gasolina, que han venido también tratando de buscar que se desate un candelero, hay unos aspectos, un poco de cosas que hay que comentar ahí. Han dicho de todo para desinformar. Que Venezuela tiene que comprar gasolina a Argelia porque no tenemos gasolina. Eso me lo dijeron incluso en un programa de televisión. Sí, que estamos en una situación tan crítica, tenemos la mayor cantidad de reservas y ahora no tenemos gasolina. Entonces están todos los escuálidos echando gasolina desesperados. Como que si ellos echan gasolina y con eso van a resolver si se acabara la gasolina venezolana. Ellos van a tener un carro atómico que les va a durar 20 años el tanquecito de gasolina que echen ahorita. Si usted echa gasolina se la cae en dos días igual. Entonces, ¿para qué la cola? La cola es solamente para expresar primero la ignorancia, la falta de sentido común que tienen esos sectores que viven aterrados, y los aterra su propia dirigencia, sus propios medios. Ellos mismos se aterran entre ellos. No, mira, no va a haber, se va a acabar la gasolina mañana, echa ahorita. Si echa ahorita te va a acabar dentro de dos días igual, porque ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿La vas a ampliar? ¿La vas a estirar como un chicle? Nada. Entonces no tiene sentido. Pero hay entonces la sensación de que ya va a estallar la crisis porque hay unas colas gigantescas. Yo vivo al lado de una bomba de gasolina y ustedes vieran la cantidad de veces que le he tomado foto al ridículo que hacen los escuálidos, que vienen bajando de allá arriba de la lagunita y se encuentran ahí. Esa es la primera bomba que se encuentran, y los tipos se ponen a hacer la cola y no dejan pasar la gandola que viene atrás. La gandola tiene que hacer cola porque los idiotas están obstruyendo el paso de la gandola y están horas ahí parados en el carro y la gandola atrás. O sea, no va a haber ninguna falta de gasolina. Ahí está la demostración palpable, pero ellos no creen eso. Ellos creen en Ledema. Ellos creen en María Corina. Si María Corina dijo que se iba a cabeza lavativa, ellos van a hacer esa cola, aunque tengan el camión parado al lado. Porque así son de ignorantes, de tapados de la cabeza. Entonces ahora está el tema de que se acabó, porque ahora tenemos que comprar. Y yo les voy a recomendar que ustedes lean un artículo que hay, que está circulando sobre este tema, que se llama Sí, Venezuela importa petróleo. Y hay una reflexión interesante que hacen aquí en este artículo, yo voy a tratar de leer hasta donde me lleguen los minutos que me quedan. Que Venezuela importe petróleo es noticia, se debe no al fin de informarnos, sino al de desinformarnos. Se debe también a que somos un país que vive excesivamente de la actividad petrolera, de la cual también ignoramos excesivamente cómo funciona. Hace poco la agencia de desinformación Reuters publicó un engañoso titular donde decía que, entre comillas, por primera vez en la historia Venezuela importaba petróleo, en este caso proveniente de Argelia. Lo cierto es que Venezuela importa petróleo desde 1983 hasta nuestros días. Más bien deberíamos decir que PDVSA y Citgo importan o compran petróleo a países como México y Estados Unidos desde 1983. Para explicar los menesteres petroleros hay que ser didácticos y minuciosos. Veamos. Venezuela hizo un pésimo negocio al comprar a precio insólito refinerías al sur de los Estados Unidos desde el inicio de los años 80. Básicamente, entre las múltiples fórmulas del saqueo gringo, tuvo lugar la de que Venezuela usara sus activos en capital para invertirlos en Estados Unidos, comprando así una serie de refinerías que dependen de una dieta específica de crudo, es decir, que trabajan solamente para refinar un tipo de crudo. La dieta de la cual dependen las refinerías de Citgo es de petróleo liviano, y esto se calcula según su grado de densidad, según la medida establecida por el American Petroleum Institute, también conocido como API. Un petróleo con alto grado API de 31 grados en adelante es considerado un petróleo liviano o dulce. Las refinerías que se compraron a inicio de los 80 dependen de una dieta de crudo de esas características, de crudo liviano. El asunto es que ya para 1980 se sabía que las reservas de crudo liviano venezolano irían en descenso y que en solo 30 años Venezuela dependería de exportar crudo medio, pesado y extrapesado. Por lo tanto, en el momento en que se compra Citgo, quienes hicieron tan fatal negocio entendían que esas refinerías no trabajarían con crudo venezolano, sino con crudos livianos disponibles en Texas y el Golfo de México. Ellos entendían que tal negocio no se basaba en procesar el crudo venezolano y maximizar los beneficios de nuestro país, más bien pensaron en un negocio para procesar a precio ridículo y vender como gallina, a precio de gallina, el crudo gringo y mexicano en manos de los mismos intereses transnacionales que orquestaron ese negocio de Citgo. Esa era la PDVSA, la meritocracia aquella que había aquí. Es por eso que PDVSA y Citgo han comprado crudo liviano desde 1983 para continuar operando esas refinerías que ya al momento de ser adquiridas eran consideradas costosas y obsoletas. Hoy Citgo incurre en compras costosísimas de crudo y ese es uno de los factores que limitan su rentabilidad. Citgo procesa poco crudo liviano venezolano, pues este ha ido en descenso en su producción en el país en referencia a décadas anteriores por agotamiento de los campos petroleros que tienen ese tipo de crudo. De hecho, los aportes de Citgo a la expansión de la faja del Orinoco por cuestiones de procesar el caudal de flujo de la faja va a ser muy poco significativo, pues dichas refinerías no fueron adquiridas para procesar crudo extrapesado y por ende poco podrán hacer para procesar el crudo de la faja y distribuirlo con valor agregado en Estados Unidos. Y es que Citgo, recalco, nunca fue pensado como un negocio para beneficio venezolano. Por ignorar el tema petrolero, muchos venezolanos hemos desconocido cómo funciona nuestra propia empresa y por ende estas compras al extranjero. Es quizás la más insólita paradoja de ser el país con más reservas de petróleo que compra crudo desde hace 30 años, cortesía del entreguismo cuarto republicano. Grave también es que los venezolanos no sepamos esto. Sigue diciendo este artículo. La faja del Orinoco, si bien comprende el reservorio petrolero más grande del planeta, es en esencia un enorme reservorio de crudo pesado y extrapesado, de 10 a 21 grados API en el crudo pesado y el extrapesado con grado de menor valor, de 10 grados. Por su alta densidad, dicho petróleo extrapesado para ser transportado por oleoductos debe emplearse varias técnicas. Una de ellas es que el crudo sea mejorado por refinerías de menor complejidad llamadas mejoradores. Y la otra es que se empleen diluyentes en los oleoductos para así mejorar la viscosidad del crudo extrapesado. En la faja del Orinoco se han adelantado las obras de mejoradores, pero la expansión de las metas de producción no puede esperar por la finalización de estos mejoradores, los cuales son altamente costosos y complejos. Para ampliar entonces las cuotas de producción de la faja, Venezuela ha empleado diluyentes particularmente desde 2009, la nafta, la cual es un hidrocarburo liviano destilado de la gasolina con un altísimo valor o precio en el mercado internacional, para así elevar los niveles de producción y distribución en la faja. Con el propósito de ahorrar divisas, PDVSA consideró necesario prescindir de la compra de altos volúmenes de nafta, porque es mucho más cara la nafta que la gasolina. Por eso es que se va a importar gasolina de Argelia, porque no es gasolina, es crudo liviano. Sobre la pregunta de si en Venezuela no hay crudo liviano que pueda servir de diluyente, la respuesta es que sí lo hay, pero este no se equipara a las cantidades necesarias para cumplir con nuestras exportaciones y servir de diluyente dentro de nuestro país al mismo tiempo. Nuestro crudo liviano, el poco que nos queda, está ubicado principalmente en el occidente del país. Nuestro crudo, pero en algunos campos de Monagas todavía queda crudo liviano que sí se ha empleado y se sigue empleando para diluir el crudo extra pesado. De hecho, el llamado crudo Mesa 30, proveniente de los campos de Quiriquiri y Jusepín, es un crudo liviano de 28 grados API que sirve como diluyente. Si de sostener y expandir la producción de la faja se trata, se requiere acelerar las obras de los mejoradores, pero al mismo tiempo hay que emplear más diluyente, bien sea de origen nacional como el crudo Mesa 30 o importado como el crudo dulce que llega de Argelia. De hecho, para expandir más todavía las metas de la faja y cumplir con lo establecido en el plan de la patria, ya para 2015 la compra de diluyente se va a ampliar, y ahí que se comprará petróleo liviano en el extranjero para ser más económico que la nafta. Ese es el tema. Todavía queda un largo y extenso segmento de este artículo, pero lo dejamos para después porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir hablando de estas cosas, vamos a seguir hablando de lo que están haciendo los meritocráticos de la vieja PDVSA en Colombia. Eso lo vamos a leer mañana. Por lo pronto les decimos adiós, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.